Bueno, estamos con Guillermo Ríos, vamos a conversar sobre salud dental. Ya Guillermo se ha acompañado de muchas otras oportunidades con respecto a estos temas. Hemos visto temas de cepillado, temas de brackets, que la gente pregunta mucho al respecto, pero hoy día vamos a conversar un poco sobre la salud dental con miras al regreso a clases. ¿Qué tan importante es que un padre de familia se preocupe porque sus hijos empiecen clases no solamente con la matrícula pagada, con los uniformes y los útiles comprados, sino con una buena salud dental? ¿Cómo estás, Guillermo? Cuéntanos, ¿qué tan importante es esto? ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Muy bien, es un tema bastante bonito e interesante. A ver, te explico un poquito. Definitivamente hay que aprovechar las vacaciones para poder ver el cuidado de los niños, porque en la época de colegio ya los tiempos de los jóvenes son mucho más cortos, ¿no? Están más tiempo en el colegio y los horarios que tienen también los padres son más difíciles. Entonces, hay que aprovechar estas vacaciones para que los niños lleguen al colegio con todos sus dientes sanos, ¿no? Si necesitan también previamente una evaluación, posiblemente para una ortodoncia, también sería mejor que ya tengan todo ese tratamiento por lo menos analizado o listo para la ortodoncia antes de las clases, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que la mal posición de dientes también genera caries, ¿no? Genera sarro. Genera que pueda haber una gingivitis. Si hay sarro, puede haber una gingivitis. Ahora, los niños, al no estar bajo nuestra supervisión, ¿no? Es más fácil que estando con los compañeros, los amigos, ingieran dulces o alimentos que no ingieren normalmente en casa, ¿no? Es más fácil que se puedan hasta lesionar jugando con el lapicero, ¿no? Muchas veces los niños juegan con el lapicero y se lesionan las encías, se pueden lesionar los dientes, hasta se pueden romper los dientes. Entonces, bueno, yo por lo menos a mi hija la mando al colegio con un cepillo portátil, tiene su cepillo allá, pero no siempre los niños, cuando no están los papás, lo hacen. Claro, a veces es súper raro. Bueno, súper raro, me parece en general. ¿Por qué? Porque de por sí un padre de familia tiene que estar detrás de sus hijos para que se laven los dientes y eso. Quizás corretearlos en la mañana y en la noche y uno no sabe si es que durante el día, después de comer, se los lavan. Entonces, en el colegio obviamente va a ser mucho más difícil, sobre todo si es que no se tiene esa, no se ha inculcado esa costumbre el niño de cepillarse tantas veces sea necesario. Ahora, centrándonos primero en los cuidados o digamos el tratamiento al que debería someterse un pequeño antes de empezar las clases. ¿Cuáles son, digamos, las cosas principales en las que debería preocuparse? ¿Qué tratamiento se debería hacer para que empiece de una buena manera el colegio desde el punto de vista de la salud oral? Lo primero, los dientes tienen que estar completamente limpios, sin sarro. Entonces, es recomendable, dependiendo de la edad del niño, que se haga una profilaxis. Esa es la palabra, digamos, técnica, la profilaxis. Profilaxis con ultrasonido. Se usa el ultrasonido cuando los niños no son tan chiquitos, cuando ya están un poquito más grandes. Porque cuando son muy niños, el ultrasonido puede arañar un poquito el esmalte. Entonces, la primera es la profilaxis, la limpieza de dientes. La limpieza de dientes, okay. Para evitar una gingivitis y también que hayan menos microorganismos en boca. Después de eso, hay que tener todos los dientes curados sin caries, ¿okay? Evitar que hayan caries, hacer un control, si se puede tomar una radiografía. Y nosotros acá de frente le mandamos a los pacientes una panorámica. Ahora, ¿y esa radiografía para qué serviría? Primero para hacer un control exhaustivo de cómo está la boca. De que todo esté en condiciones normales. Lo que pasa es que la radiografía panorámica te va a dar la información de todos los dientes, de uno. La panorámica es la de toda la boca. De toda la boca, ¿no? Entonces, con eso vas a ver las caries que se ven clínicamente y también vas a ver las caries que a veces no se ven, ¿no? Porque no solamente es el ojo clínico del dentista, sino a veces entre diente y diente, donde ya no llega la vista, ¿no? Se forman caries. En cambio, en las radiografías sí lo vemos. Hay que evitar también sorpresas. Muchas veces los niños a veces no se dan cuenta y pueden tener una infección, ¿no? A veces hay diversos tipos de patologías odontológicas que pueden darse en niños y en adultos que te pueden traer sorpresas. ¿Y eso sale en la radiografía? En la radiografía sale. Entonces, todo. Tendríamos la profilaxis, la curación de caries, preferentemente la radiografía panorámica. ¿Qué otra cosa más debería...? La radiografía panorámica de control. De control. Porque también, por ejemplo, yo alguna vez he escuchado que muchos papás se preocupan por el tema de que les echen flúor, por ejemplo. Claro, de ahí ya vienen los temas preventivos, ¿no? Y ya cuando hablamos de temas preventivos, ponte que tu niño ya está con los dientes curados, no tiene caries, pero le están saliendo la muela de los 6 años, que son las primeras molares permanentes, ¿no? Entonces, y todos los niños tienen sus fosas y fisuras bien pronunciadas. Entonces, en este tipo de casos, para evitar que se hagan cavidades o caries, se pone un material que se llama sellante, ¿ya? Que es como un barniz que se pone en las fosas y fisuras para evitar que ahí se metan los azúcares o los carbohidratos, que son los que generan las caries. Para que la gente se haga una idea, cuando dices fosas y fisuras, ¿te refieres a la zona de la encía con el diente? No, me refiero a la parte de los dientes posteriores, la parte oclusal, que es la parte que choca con la parte de arriba. No, ya, donde, o sea, donde se juntan las dos, claro, la mandíbula, sea, digamos, con el... Tenemos los dientes anteriores, que son de canino a canino, uh-huh. Y detrás de los caninos ya vienen los dientes posteriores. Uh-huh. Solamente los dientes posteriores tienen las caras oclusales. Ya. Esos dientes, son las que chocan, si tú los miras de arriba, ya, ¿no? Tienen fosas y fisuras, tienen unas rayitas. Te refieres, digamos, a la parte superior de estos dientes, las rayitas que uno puede identificar a simple vista. Esas son las fosas y las fisuras. Las fosas y las fisuras. Okay. Es ahí, en las fosas y fisuras, donde más se meten los restos de carbohidratos y de azúcar, que después se fermentan con los microorganismos y producen ácidos que generan las cavidades. Y ese normalmente a donde uno probablemente se suele limpiar con menos cuidado porque está más atrás o porque de repente se cepilla mal. Claro, bueno, en la técnica de cepillado, lógicamente, hay que cepillar bien, claro. paralelo a la cara oclusal, bien esa zona para que se limpie bien. Claro, pero digo, en el uso común, o sea, la persona que se está cepillando, probablemente se cepille mucho los dientes delanteros, las caras laterales, y atrás hace una cepilladita y se va. Sí, sí. Si no sabe cepillarse, claro. Y no les he enseñado, sí, de hecho es más fácil que se cepille la parte de adelante, que es la que se ve, y la parte de atrás la obvias. Entonces, como sabemos que los niños son niños y que todavía están en época de aprendizaje, ¿no? Con los sellantes nos ayudamos a evitar que esas fosas se vuelvan fosas profundas y después de volverse fosas profundas ya se produzcan caries, ¿no? Otro tratamiento que es muy importante también preventivo es la fluorización, ¿no? ¿Qué cosa es la fluorización? El flúor lo que hace es remineraliza el diente, ayuda a crear una barrera protectora en el diente para evitar que los ácidos y los microorganismos también penetren en el esmalte dentario. Entonces es por eso muy recomendable hacer la fluorización cada 6 meses y en esta época antes de entrar a clases. Normalmente, muchos padres pueden pensar que o pueden evitar hacer o llevar a sus hijos a que hagan ese tipo de tratamientos porque pueden considerar que son tratamientos costosos, porque normalmente cuando uno va a hacerse una revisión, si por ahí te encuentran una caries o cualquier otro tipo de problema, eso va a requerir que regreses a otra sesión. Probablemente sea la próxima semana o en 2 semanas. Y de repente para algunos papás van a decir, oye, esto es muy costoso. Y por eso evitan o prefieren no atenderse, cuando ven el tema de salud, prefieren no atender el tema de la salud oral de sus hijos. ¿Qué problemas posteriores pueden presentarse, sobre todo en los más jóvenes, si es que no se les atienden estos problemas de salud que de repente se han podido prever con tiempo, ¿no? Claro, eso es lo que les digo a todos mis pacientes. Más costoso va a ser que la carie llegue al nervio y que a ese diente se le tenga que hacer, si es un diente de leche, un tratamiento muy parecido a la endodoncia, que se llama pulpotomía o pulpectomía, ¿no? ¿Que sacar el diente de leche? No. Okay. Es un tratamiento muy parecido a la endodoncia, pero que se hace en dientes de leche. Porque el diente de leche, los padres piensan que es un diente de leche. Ya lo va a botar. Que se pierda, que se caiga, no importa. El diente de leche tiene que reemplazarse en la etapa o en la época o en la edad del niño donde fisiológica que debe cambiarse. Si tú pierdes este diente de forma prematura, o sea, antes de la fecha donde debería caerse, lo que vas a lograr es que los dientes permanentes que están abajo salgan chuecos o en mala posición y que los dientes que están al costado de este diente que tú has perdido se inclinen. Entonces eso te va a traer una mala mordida, una mala oclusión y definitivamente al padre le va a traer un gasto mucho más grande, ¿no? Entonces los tratamientos preventivos realmente no son caros, ¿no? Entonces más caro, como te digo, es una endodoncia, una pulpotomía. Si pierde el diente más adelante, una corona o un puente, eso sí, definitivamente es un tratamiento mucho más costoso. Entonces, si puedes prevenir curando los dientes con flúor, con tus sellantes y enseñándole a tu hijo o pidiéndole a tu doctor que le enseñe a tu hijo cómo tiene que cepillarse, cómo tienen que ser sus hábitos, acondicionando su cepillo. De hecho, va a ser para el padre y para el niño más beneficioso económicamente. Claro, y eso de acondicionar el cepillo es algo que hemos conversado antes, que es tratar de que el especialista justamente acondicione el cepillo al tamaño de las piezas dentales para que se pueda hacer una limpieza correcta. Pues. Claro, lo correcto es que el tamaño o el largo del cepillo sea igual a la distancia que hay entre el incisivo central, el incisivo lateral y el canino. Tres piezas, pero mides ahí. Claro. ¿No? Entonces, si tu cepillo es más grande, bien sencillo, agarras una tijera y cortas las cerdas o los pelitos que están de más. Pero teniendo esa distancia, va a ser mucho más fácil que puedas llegar en las zonas posteriores a todas las caras del diente, ¿no? Porque esa es la idea, que llegues a todas las caras del diente para que después no se inflame. Y evitar también que se formen cálculos. No solamente existe el sarro, sino también existen los cálculos, que son unas piedritas que se alojan debajo de la encía y que botan ácidos y que producen también que haya una gingivitis. Y en los niños lo vemos bastante. Yo siempre, cuando a veces recojo a mi hija del colegio, veo a los niños que salen sonriendo y en el borde de los dientes tienen restos de carbohidratos, de pan, ¿no? Eso se calcifica y va producir que la encía, en vez de ser rosa pálida, que es el color normal de la encía, sea un color rojo intenso. Y al primer golpe o pasada de cepillo, va a tener un sangrado difuso. Claro, y eso no es, digamos, esos restos de comida no es que me los quito pasándome la lengua. Tengo que quitarlo todo. Claro, hay alimentos, por eso yo también les recomiendo mucho a mis pacientes que la alimentación es muy importante, ¿no? O sea, definitivamente hay alimentos que te ayudan a limpiar los dientes, como el consumo pues de manzana, ¿no? Tomar té verde, comer pecanas o maní, alimentos que ayudan a la limpieza natural de los dientes, ¿no? Pero si tú conoces a tu hijo que come dulces, que come un montón de galletas y que para colmo no se cepilla bien, va a estar predispuesto a tener caries, ¿no? Ahora, y perdón que te haga así las preguntas, pero es lo que yo tengo un hijo adolescente y igual escucho a los papás que siempre conversan sobre esto. Me pongo en el caso del papá, ok, atracó y llevó a su hijo a que se haga los exámenes preventivos, las curaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre la recomendación es que se las haga porque, por ejemplo, como mencionabas hace un momento, esto va a perjudicarle en el futuro porque va a tener una mala mordida. Una persona que no esté tan bien informada puede decir, oye, pero ¿en qué me puede afectar? ¿Qué tanto puede afectar mi vida tener yo una mala mordida? ¿No? ¿Qué gran efecto puede tener eso en mi salud, por ejemplo? Claro. Mira, normalmente nosotros tenemos una mordida o una oclusión que debe ser armónica, ¿no? Los dientes superiores tienen que estar por encima de los inferiores. Cuando no tenemos una buena mordida, aparte de que se van a producir con más facilidad las caries o se va a producir con más facilidad la gingivitis, ¿no? Esta mala mordida empieza a retumbar, ¿no? En el cóndilo de la mandíbula. ¿Qué sucede? Que tenemos todos. ¿Qué es el cóndilo? La mandíbula tiene en la parte superior tiene una articulación, ¿ya? Que es la articulación temporomandibular. Entonces, el cóndilo es una pelotita de hueso que entra en el cráneo y ahí se forma la articulación. En la que juega, digamos. La que juega y hace que tú puedas abrir y cerrar la boca junto con los músculos masticatorios que están alrededor. Cuando tú tienes una mala mordida, en general, lo primero que sufre es ese cartílago articular. Ese cartílago de la articulación temporomandibular. Y ahí empiezan a producirse muchas veces los famosos crujidos y chasquidos cuando los niños abren la boca y suena ¡clac! ¡Clac! ¿No? Entonces me dice, papá, eso ya es un principio. Es como un conejo, pero claro, al lado de la cara. Claro, es un conejo. Que todos dicen, doctor, tengo un conejo. Doctor, no puedo abrir bien la boca. Doctor, abro la boca un poquito girado a la derecha. O que sientes, en realidad hay dolor, pues, ¿no? Cuando haces el movimiento. Claro, haces dolor. O a veces los niños tú los ves y no son cachetones de gorditos, sino que tienen los músculos masticatorios los tienen muy inflamados porque como la mordida está mal, el músculo trabaja en exceso. Entonces, ¿eso qué te puede traer? Te puede traer una cefalea, ¿no? Te puede traer algunos dolores de cabeza, te puede traer dolores articulares, ¿no? Y te puede traer hasta una neuralgia del nervio. O sea, me puede generar un dolor en la cara que yo incluso no puedo identificar de dónde es, porque no es en la cabeza y no es en la mandíbula, es al lado de las orejas, no es una otitis. Por lo general los pacientes vienen, doctor, me duele la cabeza pero no sé por qué es. Ya he ido al médico, he ido al otro y me han dicho que vaya al dentista, por lo general, ¿no? Y nosotros también a veces, a ver, abra la boca, señor, y se hace el examen, ¿no? Y lo primero que haces es palpar las articulaciones. A ver si está, ¿no?, correcto todo. Entonces, cuando abren la boca, si tú sientes como doctor que hay un movimiento que no está bien, escuchas un chasquido, un crujido, quiere decir que hay algo que está mal. Entonces, después de eso ya haces el examen clínico y tienes que ver que la mordida esté bien. Si tú ves pues que ese niño tiene una mordida abierta, que quiere decir que solamente muerde con las molares, lógicamente pues está mal, porque solamente está trabajando la parte posterior y le va a traer mucho más presión en la parte del oído. Le puede dar un poquito de dolor al oído, ¿no? Un poquito de dolor. Ese dolor de la articulación es un dolor irradiado, ¿no? Y además, o sea, pensando más allá del tema de la localización de la articulación y cómo morder mal puede afectar a toda esa zona, además puede hacer que la persona esté masticando mal y procesando mal en la primera etapa los alimentos que está ingiriendo. Y eso, por supuesto, también va a traer otro tipo de problemas estomacales, ¿no? Claro. Definitivamente la idea es de los dientes, de cuidar los dientes, no solamente es la estética y que uno se vea bien, sino es el bolo alimenticio, ¿no? Yo ahorita acabo de atender un paciente adulto, ¿no?, que toda su vida solamente mordía con dos molares porque tenía una mala mordida, ¿no? Y lógicamente me dice: Guillermo, sufro gastritis, ¿no? Siempre me duele la barriga, todo. Le digo: mira, ahora vas a empezar a comer bien, le digo. Tienes que triturar los alimentos y darte tu tiempo para triturar los alimentos. Entonces, no tener una buena mordida te va a traer muchos problemas, ¿no? De los cuales, lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Estomacales, gastritis. Yo sé que, por ejemplo, en el tema de los brackets, en teoría, cuando ya están más o menos casi todas las piezas, ya salieron las piezas permanentes, es cuando se debe, por lo menos, ir viendo si es que es necesario o no la colocación de los brackets. Pero todavía la gente sigue pensando de que ponerse brackets o cualquier otro tipo de aparatos para tratar de corregir o hacer una corrección en los dientes, la primera intención es netamente estética. Claro. Pero no es necesariamente así. No es necesariamente así. Y a ver, te explico. Mira, la ortodoncia fija, que son los brackets, se ponen a partir de los 11 a 12 años, cuando el paciente ya tiene todos sus dientes permanentes en boca. Pero si tú tienes un hijo de 8 años, 9 años, y lo estás viendo ya que su maxilar está superior, está un poco salido, ¿no?, o que tiene una mordida media abierta, o lo ves que en las noches respira por la boca, ¿no? No vas a esperar a que cumpla 12 años. Ahí ya viene la ortodoncia preventiva, la famosa ortopedia maxilar, que son estos aparatitos removibles que se usan, que en algunos casos también lo combinamos con brackets en los dientes ya permanentes, que eso no solamente te va a enderezar los dientes, sino te va a ayudar bastante a la formación del hueso. Si tú ves que un hueso ya está excesivamente desarrollado y estos niños están en etapa de formación y de crecimiento, tú con un aparato removible puedes ayudar a que se acomode ese hueso y que ya no crezca de una manera incorrecta, que por genética va a crecer, ¿no? Tú vas viendo al papá y la mamá y tú dices: bueno, el papá tiene un poquito de protrusión maxilar, la mamá tiene los dientes un poco grandes. Muy probable que tenga las mismas características. Muy probable que por genética es respirador bucal, tiene adenoides, ¿no? Que todo eso ayuda, todo eso hace que los niños tengan pues un maxilar grande, ¿no?, prominente. Entonces, con un aparatito de ortopedia maxilar, el niño sigue creciendo y evitas que ese hueso crezca en exceso. Entonces ya se van acomodando, ¿no? Los dientes se van acomodando. Acá en la clínica tenemos muchos pacientes que vienen pues 8 o 9 años, ¿no?, con unas mordidas abiertas, terribles, en el sentido que tú te das cuenta, ¿no?, que es una malposición ya severa. Y los papás vienen muy asustados. Y como yo les digo, asústate si tuviera 30 años y tuviera esa mordida. Pero tienes 7, 8. Olvídate, eso lo solucionamos. Justamente centrándonos en eso, ¿cualquier problema de salud oral se puede solucionar? Por ejemplo, en este caso, si alguien viene con una mordida muy, muy poco normal, o de repente temas de falta de piezas dentales o piezas que han crecido a la mitad, no lo sé. digamos, a mí me pareciera que de repente son casos demasiado extremos los que no se pueden solucionar en el caso de la salud dental. ¿Es así? O... Claro, lo que pasa es que cuando tú ves un niño que tiene una malposición o algo severo, que tú consideres severo y lo ves clínicamente también, lo primero que tienes que hacer son los exámenes auxiliares, ¿no? Radiografía panorámica, cefalométrica y el análisis de Steiner, que es el diagrama de los huesos. Entonces tú en ese diagrama y en ese estudio te vas a dar cuenta si el defecto que el niño tiene es un defecto dentario o óseo, ¿no? Si es un defecto óseo, que son por lo general los que necesitan ya tratamiento quirúrgico, igual tienen que pasar primero por el ortodoncista para poder ordenar los dientes y la mordida. Y tenemos que esperar que el niño ya esté a una edad donde su hueso ya esté calcificado y completamente desarrollado para poder hacer la cirugía. Pero en la edad, en la juventud, en la niñez, tenemos que preparar a ese niño para que posteriormente se pueda hacer esa cirugía. Entonces es ahí donde viene a jugar el papel del ortodoncista o del ortopedista, ¿no? Pero todos los casos son diferentes, ¿no? Por eso hay que analizar bien, porque hay en los dientes y en la mandíbula y el maxilar hay pura matemática, puros ángulos, puras medidas. Y hay medidas estándar y hay medidas disminuidas y otras que están, pues, excesivas, ¿no? Y ahora, por ahí a alguien le escuché comentar, corrígeme si es cierto, que con el tema de los dientes se siguen moviendo mientras uno sigue avanzando de edad incluso. O sea, no es que le salen los dientes permanentes y tu dentadura quedó ahí. Si de repente se le puede hacer alguna corrección, bueno, sino que es como que si así como se nota en un bebé que le van saliendo los dientes y se le va formando toda la dentadura, en un adulto hasta que se hace anciano, claro, esto sigue modificándose, ¿no? Primero que cuando... Después de que salieron todos los dientes permanentes, ponte que has tenido o no has tenido ortodoncia, ¿no? Los jóvenes piensan, no, pero ya estoy así. Ya así, pero así salí. Entre los 18, 20, 25 años empiezan a salir las muelas del juicio. Y por lo general, las muelas del juicio a veces salen volteadas, que nosotros le decimos impactadas. Cuando estas muelas salen volteadas o impactadas, empiezan a presionar a los dientes de los costados. Y muchas veces cuando no se sacan los pacientes, vienen los pacientes y dicen, doctor, yo tenía mis dientes perfectos y ahora mire, se me ha salido mi incisivo central inferior. Lógicamente el incisivo central inferior es el diente más chiquito que tienes, claro. Es el diente más débil que tienes, entonces es el primero que migra. Claro, y es el que recibe toda la presión y que se sale de su... Presiona todas las molares y ese diente sale hacia adelante. Como si estuvieras en una fila, apretan por detrás y por delante y hay uno que va a saltar. Claro, el más chiquito y el más flaquito, claro. ¿No? Que es lo que pasa con el incisivo central. Entonces ese diente se sale. El maxilar se vuelve triangular, ¿no? Porque ya está ejerciendo presión la muela del juicio, que es un diente fuerte, ¿no? Y en el maxilar superior también pasa lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar. Ese tipo de cosas se pueden prevenir con las radiografías, ¿no? A mí este tema me gusta mucho porque yo creo que los papás hay que educarlos, ¿no? Muchas veces los papás piensan que uno le pide los exámenes auxiliares simplemente por generar un poco más de ingresos, ¿no? Pero no es así, sino es un tema preventivo, ¿no? Con una radiografía panorámica podemos prevenir muchas cosas, sobre todo en los jóvenes y en los niños, ¿no? Y después cuando ya, ponte, después de un tratamiento de ortodoncia, ¿nosotros qué recomendamos? Tienen que usar una contención. Ya te sacaste las muelas del juicio. Terminó tu tratamiento de ortodoncia. Ya, se acabó. En teoría, solamente tendría que regresar para mis controles. Ya, no, pero de ahí viene el aparato de contención. Ok. Ok, el aparato de contención va a evitar que todo el trabajo que has hecho durante un año, dos años, tres años, no se mueva. ¿Qué pasa? Que el diente, así como el músculo, porque alrededor del diente hay un ligamento, tiene memoria. Entonces, después del tratamiento de ortodoncia, el diente dice, no, yo no nací así. Quiere regresar a la misma forma como estuvo antes. Entonces, ahí es que se pone el aparato de contención para evitar que regresione el tratamiento de ortodoncia. ¿Y eso cuánto tiempo más se tiene que tener? Depende del paciente. Depende de la malposición que haya tenido el paciente. Por lo general, nosotros acá lo ponemos entre un año a dos años, ¿no? Pero a veces la especialista, cuando es un tratamiento muy severo, me dice, Guillermo, tenemos que decirle a ese paciente que su aparato de contención lo va a tener que utilizar por lo menos unos 5 años. Pero ya no se nota, ¿no? Porque la contención también es por dentro o el removible. Yo prefiero generalmente el fijo, que va por atrás de los dientes, porque eso no es que, ay, me olvidé usarlo, claro, no te lo aseguras sé. De que te aseguras vas a hacer el trabajo siempre. Claro, porque a veces claro. Los adultos también se olvidan, ¿no? O pierden el aparato y ahí empiezan los problemas. Entonces, después pasa la edad, ya no eres un niño, ya no eres un joven, ya eres un adulto, empieza la adultez, ¿ya? Entonces empiezan ya otras enfermedades que también pueden hacer que los dientes se muevan, ¿no? Como la enfermedad periodontal o la piorrea, ¿no? O la periodontitis, que son enfermedades que ya afectan exclusivamente al hueso y al ligamento que agarra los dientes. Es por eso que hay que hacer mucho énfasis en el cepillado y en la salud bucal, porque hay enfermedades que atacan al diente y otras que atacan a los tejidos de sostén. Y cuando atacan a los tejidos de sostén, por lo general el diente está completamente sano. Y eso hace a veces que los dientes se separen, que los dientes se salgan un poquito hacia adelante, ¿no? Que los dientes posteriores se inclinen. Claro, tú te miras y aparentemente no ves nada y no te parecería que es un problema. Claro, muchas veces serio, los pacientes, ¿no?, vienen y me dicen, doctor, quiero que me vea porque yo he tenido mis dientes perfectos y de un tiempo a otra parte mis dientes se han chuequeado y se han abierto. Y creo que necesito pasar por el ortodoncista. Entonces me abren la boca y veo primero unos 4 milímetros de sarro, ¿no? Y aparte de eso, veo pues que la encía está rojo intenso, completamente inflamado, y por lo general que hay una retracción gingival. O sea que se ve parte de la raíz. Entonces le digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer es pasar por un tratamiento periodontal. Tengo que sacarte el sarro y explicarle al paciente que cuando le vas a hacer la limpieza y le saques ese sarro, sus dientes se van a empezar a mover más. Porque muchas veces los pacientes piensan que por el tratamiento que tú le has hecho, los dientes se le movían. No, lo que pasa es que el sarro se calcifica. Y de cierta forma te amarra los dientes un ratito. Pero en verdad te está dando microorganismos y te los está enfermando. Claro, le sacas ese sarro y se empieza a mover. Y el paciente, bailando, claro. Y el paciente te reclama, doctor, antes de que usted me haga algo, los dientes no se movían. No, tú le tomas una radiografía, ya había pérdida ósea, ya había pérdida encía, ¿no? Ya había retracción gingival. Entonces ahí también los dientes se mueven, ¿no? Ahora, cuando tú pierdes un diente, ¿no? Ponte que, no, yo no me voy a hacer endodoncia. El otro día vino un chico, tenía un dolor de dientes y tenía una carie chiquitita. Me dije, compadrito, le digo, hay que curar el diente. No, doctor, yo quiero que me lo saque. Pero no está para sacar. No, pero yo quiero que usted me lo saque. Bueno, discúlpame, pero por ética, claro, yo no te puedo sacar un diente que esté sano. ¿Qué es lo que sucede? Los dientes están hechos para triturar. El de arriba tiene que chocar con el de abajo. Cuando tú pierdes uno, el antagonista de cualquiera de los lados, por genética el diente dice, pero yo estoy hecho para triturar, con algo tengo que chocar. Y el diente empieza a bajarse. No te haces tu puente, no te haces tu corona, no te haces tu implante, y el diente va a bajar hasta que llegue a la encía. ¿Y qué va a pasar? Se van a ver las raíces, se va a enfermar, y cuando ya llega a la apertura de las raíces, que nosotros le decimos la furca, ¿no?, donde se abren las raíces, y el diente no sirve, tienes que sacarlo y lo pierdes. Te va a costar más caro hacerte un implante después y ponerte hueso y todo. Ya, para no demorarnos más, haciendo un resumen. Entonces, un papá que está pensando en llevar a su hijo a la revisión con el odontólogo antes de que empiece las clases, ¿en qué se tiene que preocupar primero? ¿Qué nuevamente? Su limpieza bucal, las encías estén sanas, en que su hijo sepa cepillarse los dientes, que los niños entren al colegio con todos los dientes curados. De preferencia que sea con resina. La amalgama tiene mercurio, ya no la recomiendo, no se usa ya la amalgama. Ahora hay resinas muy buenas, ¿no? Tomarse una radiografía de control para ver que no haya ninguna sorpresa, que no haya ninguna infección por dentro, o para ver cómo se están desarrollando las muelas del juicio o los gérmenes dentarios de los dientes permanentes, ¿no? La prevención con sellantes, ¿no? Usar sellantes, poner flúor, eso muy importante. Y bueno, ya el tema también de la malposición, ¿no? Es mejor, si los papás están pensando hacerle un tratamiento de ortodoncia a su hijo, es mejor que la instalación de la aparatología, si es que hubiera que extraer algún diente o poner los jebecitos, mejor sea antes de las clases, cuando los niños estén en casa, que todavía están bajo la supervisión del papá, que la primera etapa de la ortodoncia es la más pesada, si lo quieren llamar así, ¿no? Entonces es mejor que sea cuando el niño esté en casa, para que ya después en el colegio ya llegue con su aparatología y empiece su vida cotidiana como tiene que ser. Y teniendo en cuenta de que podría ser poco probable de que el niño o la niña quieran sacrificar parte de su recreo en cepillarse los dientes, por lo menos procurar de que lo hagan muy bien en la noche, cuando coman en la casa y antes de dormirse. Claro, y si tiene brackets, usar los cepillos especiales para brackets, ¿no? Los cepillitos Interprox que ayudan a limpiar las ligas, ayudan a limpiar los brackets, ¿no? Y lógicamente también concientizarse que la alimentación va a ser diferente, ¿no? Tienen que evitar comer tanto carbohidrato, tanto azúcar, y no pueden, cuando los brackets, no pueden desgarrar una manzana, tienen que cortar el pan con la mano para que no les genere un gasto extra, porque se despega un bracket y el gasto es para el papá. No, y además se retrasa también un poco el tratamiento. Se retrasa, bueno, el tratamiento, por supuesto. Okay. Bueno, Guillermo, nada, muchísimas gracias nuevamente por atendernos, por compartir esta información tan importante con nosotros, y ya te estaremos molestando. Gracias a ti, Bruno. En otro momento. Muchas gracias. Gracias.